seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, escuchamos la música de Travis sonando Sing para Mariana. Sing, sing, sing, sing. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. No tengo ganas que se termine el programa y eso que todavía casi ni arrancó. ¿Cómo le va, Blanca? ¿Cómo anda, amigo Ferrato? Último programa del 2010 de Estación 107. Qué raro esto. Se no. Termina un año. El primero nuestro aquí como dupla técnica. Momento de hacer balances personales, de trabajo. Y bueno, yo siempre tengo la costumbre, es casi un ritual en mi vida. La noche previa a los festejos del 31, cuando me estoy bañando... La noche previa. Digamos, la noche no, quiero decir... En la noche. Me expresé mal. Sí. En la noche del 31, mientras me baño, ahí... Déjeme adivinar. A ver, tenga cuidado lo que va a decir. Destapa una sidra... No, cuando me estoy bañando... Y se la toma a fondo blanco. No, cuando me estoy bañando... No. Se la tira así encima... Es una dale, buena idea, campeón. Puedo probar a para levantarse el ánimo y tuvo un buen año, se grita, dale, no, campeón, dale, campeón. Tengo la costumbre mientras me ducho, pero en serio hace varios años que lo hago. Déjeme. A ver. No, sigue. Ah. Canta, como Travis. Sí, aparte de cantar, no, hago un balance de lo que fue el año, en serio, ¿no? Tengo como esa costumbre. O sea que le toca esta noche. Pero, y en voz alta. y la no, de lo bueno, o sea, y de lo malo. No toma la pastillita el día de claro, hoy. Claro, se ve que hoy 31. De lo bueno y de lo no malo. No me toca. Uno y uno va no, tirando. No, de lo bueno y de lo malo y divido en áreas, profesional, personal, social. Qué bueno esto. Así que podríamos hacer el ejercicio entre todos. Hoy me toca. No, pero de verdad, yo no sé si hay momentos... Yo lo hago, de verdad, el 31 pienso. Está bueno, este me parece año... muy bien. Debería notarlo. Sí. Fue un buen año para mí. Sí. ¿Para vos, Ferrato? Sí. Es un año, lo voy a llamar año péndulo loco. Ajá. Se preguntarán por qué. Sí. Vieron que dicen que la vida es como un péndulo. Voy a agarrar una lapicera para explicarlo a la gente del otro lado de la radio que se lo imagine. Sí. Tenemos la lapicera de la punta, ajá, va y viene. Sí. Para el lado de lo bueno y para el lado de lo malo. A veces más bueno lleva más malo. Mi péndulo este año fue una cosa de darle vueltas, ajá, y estuvo tocando extremos. O sea que fue muy bueno, ajá, pero también hubo cosas que no estuvieron. Y sí, lo que pasa es que siempre hay cosas. Fue balanceado, pero fue muy, muy agitado. A eso voy. Un año hubo pleno cosas, es difícil. Un año pleno, este año. Pero es difícil. Bravo. Me voy con muchas cosas buenísimas, pero me llevo también una gastritis y algunos problemas que tuve. Sí, sí, y demás. Por supuesto. Pero me parece que está bien, fue un año bien vivido. Bueno, intenso. Intenso, esa muy es la intenso. Palabra. Está bueno. Sí, el mío bastante intenso. En algunos aspectos faltó, pero bueno. No vamos a entrar en no, eso. No sé. Rueda, ¿qué tal el año? De puta. Muy buen madre. Año, sí, se notó en Rueda. Sí. Soy amigo. Lo vemos muy sí. Bien. Se le nota. Viste que eso lo transmite uno. Sí. En el aspecto, en la actitud. El balance lo hace día a día. Está muy bien eso. Sí, yo también trato de hacerlo día a día, pero como que el 31 es más intenso. Sí. Es un balance que cierra, digamos. Sí. Sí, sobre todo si se baña. Había que probar también con eso. Seguro. Es como que limpio cosas. Es como una limpieza, balance. Claro. Como un bautismo sí. Mental y físico. Sí. Espiritual. Y emocional también. Bueno. Me parece que está bueno, recomendamos, yo lo voy a hacer esta noche. Y nosotros en el programa vamos a hacer una suerte, lo anticipabas en la apertura, una suerte de balance o de anuario de lo que sucedió este 2010. En el país y en el mundo, en distintos ámbitos, deportivo, cultural, político. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer cuatro bloquecitos recordando lo que pasó. Está bueno, porque mientras lo armábamos, veíamos que, mirá, cierto, pasó tal cosa, uno por ahí no recuerda. ¿Cómo que? Para enganchar a la gente. Por ejemplo, este año murió el gitano. Claro. Que parecía que ya hacía más. Hacía más tiempo, sí. Que parecía que había pasado más tiempo. Y aparte de hacer este sorteo de anuario, vamos a hacer un recorrido musical con los temas o la música del 2010. Según... ¿Mucha música 2010? ¿Mucha música 2010? Nos confirma nuestro operador que hay muchas novedades. Bueno, vamos a estar escuchando seguramente algo de Ciro, algo de Slash, que ha sonado tanto, y todas las sorpresas que tenemos. Y aparte del anuario y la música, como todos los viernes, vamos a anticiparnos a lo que va a suceder el fin de semana en nuestra ciudad. Por eso vamos a hablar con el director del CODE, Jorge Coulan, porque va a estar abierto esta noche el CODE. Qué lindo. Que es una buena opción, recibir el año viendo las estrellas o viendo el cielo. También vamos a conversar con Francisco Moreto de Danza Latin Jazz, porque actúan después de la 1:30 de mañana, digamos, en la Costanera Santafesina, y con Darío Céspedes de La Sonera, que también actúan esta banda musical a partir de la 1:30. Le damos comienzo al último programa del año de Estación 107. Realmente la hemos pasado muy bien. Estamos muy contentos de estar acá, de verdad, se ha armado un equipo de trabajo espectacular y creo que se nota esto, en el disfrute del día a día, en el venir con pilas, en el de terminar los programas con un fuerte abrazo, y así vamos a disfrutar intensamente, como fue este año, el último programa con todo lo mejor del 2010, musicalmente también. Por eso comenzamos discos del 2010, música de este año, para terminarlo de la mejor manera. Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente, cuando uno se despierta y ya no es indiferente, y no existen los destinos, ni siquiera los divinos desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos, como todos los veranos. La ciudad se queda sola y nadie te da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie, nadie, nadie me la bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Y así comenzaba el año, Onda Rock para Andrés Calamaro en este 2010. Está sonando Los Divinos. Nosotros en la radio. Vos, vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107. Un lugar que sintoniza con vos. Con esta música vamos a empezar el repaso de todo lo que pasó en este 2010 a nivel nacional e internacional. ¿Es así? Es así, y en diferentes ámbitos. Y comenzamos el año con una triste noticia. El 4 de enero se fue el gitano Sandro, una leyenda de la música popular. No resistió, había sido operado varias veces tras el doble trasplante de corazón y pulmones que se le realizó en Mendoza el 20 de noviembre del año anterior, o sea, del 2009. Con carisma, ritmo y sensualidad, el gitano se había convertido en una figura central del espectáculo argentino. Tenía 64 años. Pasamos al 7 de enero, el país se hundía en una profunda crisis institucional. Recordamos que Cristina Kirchner echaba a Martín Redrado por decreto del Banco Central por negarse a hacer los pagos de la deuda con reservas. Hasta entonces, el titular del Banco Central de la República Argentina fue a la justicia para impedirlo y terminó renunciando a fin de mes. Y el 12 de enero, un terremoto de 7 grados destruyó Puerto Príncipe, la capital de Haití. El sismo se convirtió y cobró más de 200.000 víctimas y entró en el triste podio de los más mortales que se hayan registrado. También dejó más de 250.000 heridos y 1.000.000 de personas sin hogar. La comunidad internacional se movilizó para prestar ayuda, pero los efectos causados por el país, el más pobre de América, fueron devastadores. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Pasamos al mes de febrero porque el 7 Néstor Kirchner era operado de urgencia de la carótida. Todo el país puso los ojos en la clínica donde fue intervenido. Casi tres semanas después, Chile copó la atención del mundo. Un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter sacudía al país y al gobierno de Michelle Bachelet. Murieron más de 700 personas y dejó daños por 30 mil millones de dólares. Año complicado para Chile. Sí, muy complicado. Ya lo vamos a ir cerrando en el repaso, pero vamos a pasar al mes de marzo, porque en marzo se vieron los inicios de lo que iba a ser luego la ley. En marzo vio el primer casamiento gay en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos a Damián Bernat junto a Jorge Salazar, que contrajeron matrimonio en el registro civil de la calle Uruguay. Una jueza había ordenado que se llevase a cabo la boda a raíz de varios amparos en contra que no lograron frenar la ceremonia. Y el 7 de marzo, el cine argentino llegó a lo más alto. El secreto de sus ojos, la obra de Juan José Campanella, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Había sido vista en el país por 2,5 millones de personas. Su historia de amor y muerte en la traumática Argentina de la década del 70 conmovió a Hollywood. Repasamos todo lo ocurrido en este 2010. Esta es la primera parte, 1 de 4, de este informe. Esto también ha nacido en este 2010. La música de Eric Clapton, desde el disco Clapton, Traveling Alone. Estación 107. ...12:30 a la hora actual en la República Argentina. Qué linda música estamos escuchando hoy. Y aprovechamos a utilizarla para saludar a un tipo que sabe mucho de música. Él es Darío Céspedes y está en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Darío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa de la universidad. Gracias, gracias, un placer. Estamos haciendo una especie de balance de todo lo que ha sido el año, escuchando muy buena música, y queríamos que nos cuentes también cómo va a cerrar este año La Sonera, sí. La Sonera, exactamente. Bueno, este año volvemos a cerrar en La Costanera con un show organizado por la Municipalidad de Santa Fe para la despedida de año. Bueno, vamos a estar en La Costanera Oeste, a la altura de Iturrafe, que sería el 42-43 por ahí. Uh-huh. Y va a haber una serie de shows en realidad por toda La Costanera. Va a haber telas ahí cerca del Puente Colgante. Después vamos a pasar a ese escenario central donde vamos a estar, va a estar bailando unas parejas de salsa, y después cierre con La Sonera. ¿Cómo fue el año para La Sonera? Mira, muy bueno, sobre todo el final. Fue un año medio complicado al principio con esto de los movimientos de los boliches y de los pubs y de las ordenanzas, que estaba medio complicado para tocar. Uh-huh. Pero por suerte, con ayuda también mucho de la municipalidad, se logró empezar a salir más, a tener más actuaciones. Y bueno, la verdad que terminamos cerrando un año muy bueno, con mucha actividad, sobre todo estos últimos, como digo, estos últimos 5 meses, mucha actividad y muy conforme, la verdad, muy conforme. Conforme con lo hecho. ¿Y a la ciudad cómo la viste desde la perspectiva musical, espectáculos? ¿Cómo? Desde la perspectiva musical, artística, de espectáculos. Ajá. ¿Cómo viste la ciudad? Mira, lo veo mucho más activo, digamos, en lo que refiere a cultura. La verdad que a mí me alegra mucho ver que se empiezan a abrir lugares como La Redonda, como el Molino Franchino, o sea, un montón de espacios culturales que dan lugar justamente a que los artistas nos podamos expresar. Entonces, la verdad que me siento orgulloso en ese sentido, digamos. La verdad que sí, eso es un gran año para todos a nivel artístico y cultural en la ciudad, porque se están viendo nuevos artistas, se están viendo más posibilidades también, y más público, que esto me parece que es lo más destacable, que la gente se comprometa, porque muchos años hubo muchos artistas, pero eran los mismos que iban a ver los eventos. En cambio ahora se nota que el público también está enganchado con lo cultural y lo artístico. Sí, de todos modos, también haciendo una cadena, porque también, si no hay lugares, espacios culturales, no salen los nuevos artistas, entonces la gente no se engancha a ir a ver cosas. O sea, es toda una cadena, la verdad que por eso está bueno y se nota el crecimiento cultural en la ciudad. Bueno, ¿cómo va a ser el show de esta noche? Bueno, no, vamos a estar presentando básicamente todo lo que estuvimos trabajando en el año, con algunos temas que ya son clásicos de la banda, digamos, como son Maracaibo, de Benny Moré, como Arme la Pena, de Los Compadres, agregar los temas que estuvimos trabajando este año, como Bruma Negrita, de Bola de Nieve, que no es de Bola de Nieve, pero bueno, lo hizo conocido a él, Las Calles, de Rubén Blades, de Alacrán. Vamos a estar pasando por todo lo que se ha hecho en realidad a lo largo de los 2 años que ya llevamos de trabajo en la banda. ¿Quieres hacer? Seguramente con bailarines también. Uh-huh. Y todo. ¿Querés hacer la invitación para todos los ciudadanos que quieran acercarse a disfrutar? Sí, esta noche entonces, después del brindis y antes de seguir tomando demasiado, A las 2 de la mañana creo que vamos, estaremos arrancando en la Costanera Oeste, a la altura de Iturrafe, como el 42. Ahí se va a estar presentando entonces la Sonera para recibir el año, en realidad. O sea, no es para despedirlo, sino para recibir. Y así que bueno, esperamos todos para disfrutar de la mejor salsa. Darío, un abrazo grande, felicidades y que tengan un gran 2011. Bueno, igualmente para vos, un abrazo y muchísimas gracias por esta nota. Nos mantenemos en contacto, hasta luego. Muchas felicidades para todos. Mucha suerte, hasta luego. Así pasaba Darío Céspedes de La Sonera, la banda musical que va a estar esta noche, porque la ciudad se prepara para la temporada estival. Se viene, se recibe el verano y se recibe también el 2011. Reach the stars, I pull one down for you. Shine it on my heart, so you could see the truth, that this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. Change the world, I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change. I could be queen, even for a day. I take you as my king, I never know other way. And our love will rule in this kingdom. Be a fool, wishing for the day. Change the world, I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change. We'll be right back. change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world, baby, if I could change. Estamos escuchando a Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, los grandes músicos, junto a Juan Cruz de Urquiza. Esto también es del 2010, esto es Fruto Extraño o Strange Fruit. Y este es el tema de Eric Clapton, Change the World. Estación 107. Seguimos haciendo un repaso de todo lo ocurrido en este 2010. Y nos habíamos quedado en marzo, ¿no? Sí, en marzo. Bueno, sobre el final de este mes, otra noticia del mundo del espectáculo sorprendió. Esta vez, el protagonista fue el boricua Ricky Martin. ¿Le gusta Ricky Martin? Algunos temas de Ricky Martin me gustan. Pocos, pero algunos me gustan. Bueno, el cantante, amado por millones de mujeres, reconoció su homosexualidad en una carta a sus fans que publicó en su sitio oficial. Dice lo siguiente: ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso, pero también liberador. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida, confesó, y desató una ola de apoyo en todas partes. Y del espectáculo pasamos a una información que tiene que ver con el ámbito internacional. Porque, y lamentable, el 10 de abril la comunidad internacional quedó en shock. En un accidente aéreo falleció el presidente de Polonia. El avión presidencial en el que viajaba Kaczynski junto a gran parte de su gabinete chocó en Rusia. Hubo 96 muertos y ningún sobreviviente. También contamos que el Santo Sudario de nuevo estuvo entre la gente porque miles de fieles comenzaron a desfilar frente a la tela de lino en la que habrían envuelto el cuerpo de Cristo tras la crucifixión, y la exposición en la Catedral de Turín duró 6 semanas y fue visitada por millones de personas. Y en nuestro país, ardía Gualeguaychú. Fue el 20 de abril, en La Haya acababan de anunciar el fallo por Bosnia. La Corte Suprema Internacional criticó a Uruguay, pero autorizó el funcionamiento de la pastera. Y el corte sigue. Seguimos repasando todo lo que ha pasado en este 2010. En el mundo de la música tenemos que contar que el 15 de mayo de este año, Gustavo Cerati tuvo que ser internado de urgencia, recordamos, por una descomposición luego de un recital que ofreció en Caracas, en Venezuela. Las primeras informaciones hablaban de un susto, pero 3 días después se supo que realmente se trataba de un accidente cerebrovascular. Sonó mucho el ACV durante este año y que el cantante estaba en coma. Aún no se ha recuperado. Y del mundo de la música pasamos a la hazaña de un niño. Un chico de 13 años sorprendió al mundo. El 22 de mayo, Jordan Romero se convirtió en el conquistador más joven del Everest. Llegó a la cumbre del pico de 8.848 metros junto a su papá y a su entrenadora. La marca anterior estaba en poder de un nepalí de 16 años. Volvemos a Argentina porque 2 días más tarde de esto, 24 de mayo, y con una función de gala, el Teatro Colón se reencuentra con la música y la danza. Más de 2.700 invitados colmaron la sala en la velada de reapertura tras la restauración, y fue la primera función desde noviembre de 2006. Y lo que sigue, yo creo que para los argentinos fue el acontecimiento más significativo, o uno de los más significativos. Es muy difícil elegir uno, pero el 25 de mayo 2 millones de personas asistieron al cierre de los festejos por los 200 años de la patria, el bicentenario en pleno. Y vamos a estar también disfrutando de la música que nos ha dejado este año. Este en realidad no salió este año, pero vamos a escuchar porque recién contábamos la noticia del mundo de la música triste tiene que ver con el ACB de Gustavo Cerati. Por eso vamos a escuchar algo de Fuerza Natural, este disco que hemos disfrutado tanto durante este 2010, este disco que ha ganado tantos premios, Grammys, premios Gardel. Vamos a escuchar Déjà Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Escuchábamos Gustavo Cerati haciendo Déjà Vu. Estación 107. Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Los días de semana. Los fines de semana. Todo el día. Todo el día. 107.3, la X. Gracias a Movistar tengo mensajes de voz a texto, ideal para la comunidad de taladreros que se les complica escuchar cuando hablan. ¿Qué día cae el próximo feriado? ¡Sí! ¡Jugamos con línea de cuatro y el 10 más tirado a la punta! ¡Está bien, pero dale otra mano de pintura! Con mensaje de voz a texto, podés recibir los mensajes que te dejan automáticamente como mensajes de texto. Nacimos para vivir en comunidad. Comunidad Movistar. Conectados. Podemos más. Voz a texto. Servicio prestado por Spinbox Inc. Más información y precios en movistar.com.ar. Cuando de salud se trata, usted espera encontrar dedicación y un diagnóstico preciso. Si a eso le sumamos prestigio médico y calidad, hablamos de Diagnosis. Diagnóstico por imágenes. Boulevard Pellegrini 3049, teléfono 453-3100. La X. Solo buena música. Verano para disfrutar. Gracias a Movistar tengo mensajes de voz a texto, ideal para la comunidad de taladreros que se les complica escuchar cuando hablan. ¿Qué día cae el próximo feriado? ¡Sí! ¡Jugamos con línea de cuatro y el 10 más tirado a la punta! ¡Está bien, pero dale otra mano de pintura! Con mensaje de voz a texto, podés recibir los mensajes que te dejan automáticamente como mensajes de texto. Nacimos para vivir en comunidad. Comunidad Movistar. Conectados. Podemos más. Voz a texto. Servicio prestado por Spinbox Inc. Más información y precios en movistar.com.ar. ¿Sabés cuánto dinero te podés ahorrar? Escobar te bonifica hasta 5.310 pesos. Volkswagen Gold Trend. Llévalo hoy por 57.496 pesos. Escobar. El mejor precio hoy y siempre. Santa Fe. Rafaela. Los días de semana. Los fines de semana. Todo el día. Todo el día. 107.3 La X. Nosotros en la radio. Vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Posibles ráfagas para el año que viene, ¿o no? Para los viernes, por lo menos, para... Era un poco más alegres, un poco más movedizos. Imposible no mover el cuerpo con esto al mediodía. Y si hablamos de mover el cuerpo, tenemos que hablar de danza Latin Jazz, que va a estar actuando esta noche. Por eso estamos en comunicación telefónica con Francisco Moreto. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿cómo andamos, Martín? Bienvenido al programa de la universidad. Estamos cerrando el año y moviendo el cuerpo. Queríamos contarte cómo va a ser esta noche la despedida de año y la bienvenida del 2011. Y primero, muchas gracias. Y después vamos a presentar algo con mucha salsa, mucho sabor. Algo bastante movidito. Un poco de animación también para que la gente baile entre el medio de cada show. Así que la idea es que bailen todos. Qué lindo eso. Me imagino que debe ser también algo fuerte para ustedes tocar para tantas personas. Va a ser su arte, en realidad. Sí, la verdad que es un orgullo y estar ahí, que me hayan llamado, que podamos presentar el trabajo que nosotros hacemos. Así que la verdad que contento. ¿Y cómo fue el año para el grupo? En realidad... decir el grupo como que se armó ahorita para esto. Uh-huh. Es como que con los compañeros nos veníamos conociendo, yo había bailado con algunos chicos de los que estamos ahora y bueno, me llamaron y yo los contacté a ellos, entonces como que lo armamos todo ahora, el grupete. Y la están, digamos, están armando todo para esta noche, para que sea un espectáculo fantástico. Me gustaría que invites a la gente, a que vaya, a que se acerque, a que participe, ¿puede ser? Sí, maestro. Bueno, para toda la gente que quiera ir esta noche, después de terminar el año, recibiendo el año con el grupo Latin Jazz, con mucho sabor, mucha salsa... un show de animación, mucha coreografía, espero que les guste. A continuación, la banda sonera de salsa, así que espero que la gente vaya y mire un poco lo que hacemos, que es como algo nuevo también acá. Uh-huh. Así que espero que les guste y que concurran. Así va a ser, seguramente. Francisco, te deseamos un muy feliz 2011 a vos y a toda la danza Latin Jazz, que esta noche seguramente la van a romper, va a estar espectacular. Invitamos a toda la gente, recordamos que a partir de las 1:30, música en vivo, DJs, telas, swing, percusión, zancudos y proyecciones en el escenario, el grupo de danza Latin Jazz, y luego la banda musical La Sonera. Además recordamos que el CODE estará abierto durante toda la noche. Abrazo grande, Francisco, muy buen 2011. Muchísimas gracias a vos, Martín. Felicidades y la pase linda. Te esperamos ahí también a vos. Seguramente, ahí estaremos bailando y disfrutando de todo el show que se va a estar realizando allí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, saludos. Hasta luego. Francisco Moreto, él forma parte de Danza Latin Jazz, que también va a estar esta noche en un evento que realmente va a estar muy bueno para todos aquellos que quieran salir y disfrutar el comienzo de este año, que va a ser seguramente uno de los mejores que van a vivir. Y lo vamos a empezar de la mejor manera, a partir de las 1:30 en la Costanera Oeste. También salió en el 2010, Robonzo, Regresame en Sueños, un disco te llena de rock, que se estuvo presentando anoche y que Rueda estuvo ahí disparando en su máquina, el ojo del rock santafesino. Aguanta, Robonzo, aguante, te llena de rock, muy buen disco, de lo mejor de este 2010. Nosotros en la radio. Vos, en cualquier lugar. desde cualquier lugar. Identifícate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Los días de semana, los fines de semana, todo el día, todo el día. 107.3, la X. Informe 107.3. Hora 13:01 minuto en la República Argentina. Datos del tiempo en Santa Fe capital: temperatura 33 grados, humedad 60%, presión 1016 hectopascales, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Estos son los principales títulos de la Gerencia de Noticias de LT10 para FMX. Noticias locales. Cortes de tránsito previstos para esta noche en la costanera y en la zona de boliches bailables. En la costanera oeste a partir de la 1 del sábado 1 de enero y hasta las 7 de la mañana no podrán circular vehículos entre el monumento al Brigadier López y el Faro. Los cortes serán en el acceso a la costanera oeste por Alem y en el acceso a Boulevard y La Prida. También estará interrumpido el tránsito en Siete Jefes y Castellanos, en Siete Jefes y Luciano Molinas, en Siete Jefes y Córdoba y en Boulevard Mutis y Almirante Brown. Además, se realizarán cortes en el acceso al Puente Colgante por la costanera este y en la rotonda de Aguas Santafesinas frente al Club Regatas. En la zona de la rotonda del Monumento Artigas, el corte será al final de la avenida Almirante Brown. Noticias nacionales. Amado Boudou señaló que no hay inflación. El ministro de Economía aseguró que la Argentina no vive un proceso de aumentos de precios y le quitó relevancia a la falta de nafta al señalar que no puede haber tantos autos en ruta si hay problemas con el combustible. Noticias internacionales. El Papa cerrará el año con el tradicional Te Deum. Benedicto XVI emitirá el correspondiente mensaje de fin de año en la Basílica de San Pedro. En tanto, el pontífice celebrará mañana la misa del primer día del año en la 44 Jornada Mundial de la Paz. Noticias de deportes. Matías De Federico es el nuevo refuerzo de Independiente. El delantero de 21 años es la nueva adquisición del Rojo de Avellaneda y llega a préstamo por una temporada luego de que el Corinthians aceptara las condiciones del traspaso. Reiteramos los datos del tiempo en Santa Fe capital: temperatura 33 grados, humedad 60%, presión 1016 hectopascales, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Hora 13:03 minutos. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X y la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true. You know, love is all we need. For help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. No se muera. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. You and me. When you're down and out, when there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Make a better day, just you and me. En el túnel del tiempo del día de hoy viajamos, pero no viajamos. Y es algo extraño porque estamos escuchando un tema que ya cumplió 25 años, pero que se realizó en una nueva versión. Estamos escuchando We Are The World, 25 for IT. realizado a beneficio de las víctimas del terremoto de Haití en este 2010, terremoto que repasábamos, ocurrió el 12 de enero, un terremoto de 7 grados que destruyó Puerto Príncipe, la capital de Haití, y el sismo cobró más de 200.000 vidas. Los días de semana, la X. Los fines de semana, la X. Todo el día, la X. Todo el día, todos los días. 107.3, la X. Estación 107. Mucha onda, seguimos en este mediodía en la radio. Seguimos repasando porque han pasado muchas cosas en este 2010. En junio el mundo respiró fútbol, todo era Sudáfrica, la copa estaba a la vuelta de la esquina, los días corrían con la pelota en la mira. Y el 11 de junio la fiesta estalló y el sueño argentino empezó a rodar con el Diego en la cabeza, como técnico, con Messi. Y empezó la misión mundial y empezó todo lo que nos llevaba. De viaje a Sudáfrica empezó el Waka Waka, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué pasó? Nos volvimos con cuatro pepas adentro. Una lástima. No voy a hablar más sobre esto. Y del deporte pasamos a la cultura. Y en junio de este año, a los 87 años, falleció el Nobel de Literatura José Saramago. Sí. El novelista, poeta y periodista había recibido en 1998 el máximo premio de las letras. La cultura estaba de luto. Recordamos que las bubucelas seguían sonando y el 3 de julio fue el día de porque Argentina se enfrentó con Alemania en Ciudad del Cabo. Y fue allí donde se jugó a todo nada y el equipo de Maradona se volvió a casa, como decíamos. Ya son 4-0. No voy a decir nada más sobre esto. Y el 29 de julio, una salidera bancaria pone al descubierto la cara más cruel de la inseguridad. Una joven embarazada fue baleada en La Plata por delincuentes que la siguieron luego de retirar $10.000 y $13.000 de la sucursal del Banco Río, ubicada en la avenida 742 de la capital bonaerense. Desde ese día, el nombre de Carolina Píparo y su bebé Isidro se volverían imborrables. Seguimos sumando meses al año y llegamos al mes 8, porque el 6 de agosto una nueva tragedia vuelve a golpear a Chile, que aún no se recuperaba del terremoto de enero. 33 mineros quedaron atrapados a unos 700 metros de profundidad. Cientos de rescatistas trabajaban en la zona para tratar de encontrar sobrevivientes. Y luego Chile vuelve a hacer noticia. Estaban vivos los mineros atrapados. El presidente Sebastián Piñera muestra orgulloso un mensaje escrito desde el fondo de la mina que decía: "Estamos bien en el refugio los 33". Decía así en letras rojas. Vamos con una buena. El 11 de septiembre, un día complicado, ese día las Leonas llegaron a la gloria. La selección femenina de hockey ganó 3-1 la final del Mundial 2010 con goles entre Rebecci y de Barrio Nuevo y consiguieron así su segundo campeonato con una fiesta inolvidable en Rosario. Luego, una noticia lamentable para el espectáculo, para el mundo del espectáculo de nuestro país. La joven actriz Romina Yang murió a los 36 años. El mundo del espectáculo y sus fans no salen de su asombro. La hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich estaba casada y tenía 3 hijos. Seguimos con noticias. Pasamos a Chile nuevamente porque, bueno, como les habían prometido sacarlos del fondo de la tierra antes de Navidad, y cumplieron bastante antes. Fue el 12 de octubre cuando Chile puso en marcha el mayor operativo de rescate que se recuerde. 1-1 los 33 mineros fueron saliendo de la mina de San José. Un rescate de leyenda que seguramente

podemos más. Voz a texto. Servicio prestado por Spinboxing. Más información y precios en movistar.com.ar. La X 107.3. Solo buena música. Verano para disfrutar. Los días de semana, La X. Los fines de semana, La X. Todo el día, La X. Todo el día, todos los días. 107.3, La X. Nosotros en la radio. Vos, vos. En cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Identificate con nosotros. 107. Un lugar que sintoniza con vos. ...13:20 la hora actual, continuamos en Estación 107... ...estamos pensando cómo vamos a disfrutar esta noche... ...la bienvenida del año 2011... ...por eso estamos en comunicación con Jorge Coulam... ...porque el CODE va a estar abierto durante toda la noche... ...¿qué tal Jorge? ¿Cómo te va Martín? Muy bien. Bienvenido al programa de la universidad... ...una vez más estuvimos en contacto durante todo el año... ...y no podía faltar este último contacto para saludarnos... ...y para desearle felicidades... a vos y a todo el equipo del CODE. Gracias Martín. Bueno, ya creo que es el tercer año consecutivo que con la Municipalidad de Santa Fe, que como ustedes han visto organizan los eventos siempre para Navidad y primero de año, digamos, en la madrugada ahí en la costanera, nosotros somos la cabecera, digamos, de los eventos, porque también se pliega el CODE a estas actividades que son artísticas, muy interesantes, ¿no? Y también musicales. Lo nuestro, por supuesto, es ciencia. Lo que hacemos es abrir el observatorio a partir de la 1:00 a.m, mostrar el cielo con los telescopios y en pantalla gigante, con parlantes grandes, se proyectan audiovisuales. La gente se puede sentar en el patio de ingreso del observatorio, digamos, a cielo abierto, para ver estos audiovisuales y de paso subir a la terraza también para mirar el cielo con los telescopios, como hicimos el 25 a la madrugada, uh-huh. Que fue espectacular, realmente fue una noche muy muy serena, muy linda, estaba para observar. Tuvimos la suerte de poder ver planetas como la Luna, por supuesto, que estaba muy linda, pero también la gente pudo observar a Saturno con el anillo y al planeta Venus, que ya tipo 3:30, 4:45 de la mañana ya estaba muy brillante en el cielo hacia el este, ¿no? Así que fue muy lindo porque empezamos la actividad a la 1:00 a.m. y nos agarró casi ya el crepúsculo, digamos, con gente que estaba con nosotros, generalmente familias, ¿no? Familias y parejas, pasando un grato agradable en nuestro observatorio, ¿no? Y con respecto al verano, ¿cómo se va a poder vivir? ¿Cuáles van a ser las actividades desde el COVID? Bueno, nosotros tenemos un programa, ya va a ser el quinto año consecutivo con la Universidad Nacional del Litoral, que se llama Noche de Luna, Planetas y Estrellas, que son actividades que desarrollamos en el predio de ATE, de la Universidad de ATE, allá en la Costanera del Este, los días miércoles a la noche, a partir de que oscurece, ¿no es cierto?, uh-huh. De las 8:00 p.m, también con una serie de charlas audiovisuales, y este año desde la terraza del chalet vamos a estar con los telescopios observando el cielo. Es un lugar ideal, muy lindo, la gente está muy, digamos, después de haber pasado la jornada en el predio, se quedan para escuchar nuestras charlas o para mirar con los telescopios con los chicos. Realmente se pasa también noches bastante agradables, ¿no? Bueno, realmente queríamos contactarnos para invitar a todos esta noche para saber cuáles iban a ser las actividades y para hacer también un balance de lo que fue el 2010 para el CODE. ¿Qué nos podés decir? Sí, fue de todo. Hubo de todo, ¿no? Claro. Porque tuvimos muchísimo trabajo, con muchísimos viajes. Recorrimos gran parte de la provincia con un programa que tenemos nosotros que se llama Noches Galileanas. es un programa que desarrollamos con la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación de la provincia, también con apoyo también del Ministerio de Educación. Hemos realizado viajes hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, prácticamente con los límites con Buenos Aires, llevando ese programa que consiste en charlas que se dan durante el día y a la noche observaciones del cielo con telescopios en lugares donde muchísima gente jamás ha tenido la oportunidad de poder observar el cielo. Pocas veces han viajado a un lugar con observatorio y nadie tiene telescopios en esas zonas. Así que hemos tenido esa gran experiencia de estar con gente que nunca antes había observado el cielo, y bueno, una cosa muy linda, y sobre todo en lugares donde a pocos metros de la plaza principal de un pueblo tenemos un cielo absolutamente diáfano y oscuro como no tenemos acá en la ciudad, ¿no? Claro que sí. Bueno, le mandamos un abrazo grande, Jorge, y le deseamos un gran comienzo de año para este 2011. Bueno, y entre otros hechos, bueno, ustedes recuerdan lo del 14 de septiembre, los destrozos que sí. sufrimos, ¿no? Sí, sí, en sí. el observatorio fue terrible, tristemente todo llegó a un buen final. ¿Cómo quedó eso? ¿Podrías contarnos? Perfecto, prácticamente hace pocos días, podría decirte que esta misma semana, digamos, la semana pasada hemos terminado de restaurar lo que nos quedaba del salón de exposiciones y sobre todo de las maquetas, que dio mucho trabajo, pero quedó todo muy lindo. Realmente está muy muy bien ahora el salón de exposiciones con mucho más material. ¿Y quién se hizo cargo de todo eso? En la parte de trabajo, nosotros mismos, ¿cierto? Hicimos todo el trabajo, fue un trabajo muy minucioso, digamos, de mucha paciencia, la reconstrucción de los cuadros y demás. En la parte del apoyo económico, tuvimos un apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, del gobierno de la provincia, y también del Ministerio de Desarrollo Social. Así que entre los dos organismos del Estado provincial, se hicieron cargo de los gastos que significó, que no fue mucho el monto en dinero, pero eran cosas urgentes como hacer la reposición de las vidrieras, que fueron 16 las dañadas, reponer eso, reponer los paneles rotos, digamos, con un carpintero hubo que hacer un trabajo, digamos, de restauración de los paneles, comprar después material para restaurar los cuadros, así que fue todo un trabajo, digamos, más que todo de mano de obra, más que en la parte dineraria, digamos. Lo que sí, el Ministerio de Desarrollo Social colaboró con la pintura. Ustedes vieron que está bastante lindo el CODE en este momento. Espectacular, quedó perfecto. Es más, sí. Quedó mucho más lindo que antes también, porque sí, está una más buena nuevo. Pintura le dimos, y ahora en una segunda etapa que se va a desarrollar este año, próximamente, va a ser hacer una reparación a fondo de las losas de los techos del observatorio, que siempre tuvieron problemas. Ustedes saben que en Santa Fe las dilataciones son tremendas y ese edificio tiene problemas estructurales de origen, entonces se va a hacer un trabajo a fondo para evitar las filtraciones, los problemas que siempre tenemos con las humedades, que se va a dejar perfectamente bien. Y la Secretaría de Ciencia y Técnica, por medio también con la intervención de la Universidad Nacional del Litoral, se va a hacer una ampliación, aprovechando un alero que tenemos ahí, una ampliación del salón de exposiciones, con lo cual se va a aumentar casi un 50% de lo que es actualmente, y eso es importante porque en ese sector, además de poder colocar más material en exhibición, se va a utilizar también para proyección de audiovisuales y demás. Va a ser como una pequeña salita, un pequeño cine espacial, digamos, ¿no?, que vamos a tener seguidamente al salón de exposiciones. ¿Recordamos el horario del verano? A partir de siempre del atardecer, cuando oscurece, empieza a oscurecer, ustedes vieron que los días se han estirado, así que a partir de las 20, 20:30, la gente puede ir al observatorio ya para mirar el cielo. Perfecto. Bueno, buen año, buen comienzo de año. Realmente ha sido un placer contactarnos contigo durante todo este 2010 y te deseamos un gran 2011 que comienza. Bueno, gracias a ustedes. Realmente un gran apoyo hemos tenido de la prensa en lo que nos sucedió, fundamentalmente de LT10, donde tenemos un micro en radio portable. Eso también es importante porque tuvimos también, como ustedes recuerdan, un concurso que se hizo con la universidad, sí, muy lindo, de dibujos y también de literatura espacial, en fin, de pintura, fue una cosa muy linda, de maquetas, que se hizo durante el año con mucho éxito, porque fue a nivel provincial, digamos, ¿no? Intervinieron escuelas de todas partes de la provincia. También este año 2011 lo vamos a repetir esta experiencia, algo que va a ser muy interesante, y lo digo como anticipo, no es seguro, pero es muy probable que hasta tengamos en un periodo de 2 o 3 semanas un planetario móvil en la universidad para que puedan retirar las escuelas y participar de las sesiones de los planetarios. Son muy atractivas, muy muy llamativas, sobre todo los planetarios modernos, son digitales, ¿no? Bueno, Jorge, te mandamos un gran abrazo. Nos mantenemos en contacto durante el 2011 y nuevamente felicidades para todos los que trabajan allí en el CODE. Y recordamos que esta noche va a estar abierto. Gracias por la comunicación. Sí, para que nos ayude el tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Así será, hasta luego. Los esperamos a todos y felicidades a ustedes, a la FM, a la AM también, toda la gente de la radio y del ET10, que además de ser muy buenos profesionales, son grandes amigos, ¿no? Es así. Muchísimas gracias. Hasta el año que viene. Así pasaba Jorge Coughlan contándonos un balance de lo que fue el CODE este año, un año movido, muy intenso, con muchas actividades, con algunas cosas no tan buenas, pero que se pudieron solucionar. Y también invitando esta noche a participar de la fiesta que se va a realizar desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, que comienza con el CODE también abierto durante toda la noche para todos aquellos que quieran visitarlo. La X 107.3. Solo buena música. Verano para disfrutar. Ana, ¿vamos el sábado al teatro? Viene Darín con una obra bárbara. Dale, ¿pero cómo te enteraste? La cultura tiene su lugar. www.lt10digital.com.ar. Información, notas y agenda de todas las actividades culturales. www.lt10digital.com.ar. El medio para estar informado. There was no cure, and there is no cure. ...13.33, la hora actual en la República Argentina. Es tiempo de informarnos, por eso ingresamos en www.lt10digital.com.ar. Noticias para leer y escuchar. La temperatura en la ciudad de Santa Fe es de 28 grados 3 décimas... la humedad del 57%, y estos son los títulos principales de hoy viernes 31 de diciembre de 2010. Nos gustaría que se logren fórmulas por consenso, pero hoy no hay condiciones, con la mira puesta en las elecciones 2011. Griselda Tecio sostuvo por LT10 que no hay que temerle a las internas porque es una instancia de participación democrática. Si vamos a internas, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan en la campaña, dijo la vicegobernadora. Santa Fe recibe el 2011 en la Costanera Oeste. Con operativo de seguridad, desde la 1:30 se desarrollará Costanera de Fiesta. La propuesta artística se desplegará desde el monumento al brigadier Estanislao López hasta el faro. Habrá música en vivo, teclas, swing, zancudos, proyecciones, y el CODE estará abierto toda la noche. Necesitamos un dólar diferencial para determinados sectores del comercio exterior. El balance de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, Daniel Oblán, señaló por LT10 que China, India, Rusia y Brasil van a comprar cada vez más alimentos y el Mercosur será el abastecedor de estas demandas. El dólar que tenemos hoy le genera inconvenientes a las pymes exportadoras, advirtió. A los 69 años, la muerte de Ernesto Patrono. Durante muchos años fue periodista del equipo deportivo de LT10, corresponsal de la revista El Gráfico durante las décadas del 70 y el 80, fue una de las plumas destacadas del periodismo santafesino. Sus restos fueron inhumados en esta capital. Sigue siendo alto el número de homicidios anuales en el departamento La Capital, 86 casos en el 2010. Las estadísticas del Ministerio de Seguridad detallan una baja con respecto a los 92 del 2009, pero es superior a los 83 del 2008. En la década se destacan los 116 casos del 2007. El informe con nombre y apellido de los casos ocurridos durante este año están en la página de la radio www.lt10digital.com.ar. Balance del 2011. Un año de fuertes contrastes. Del 2010, quiero decir, fue excepcional para el país, pero en lo personal el peor de mi vida, lo dijo la presidenta. Ayer fue la primera vez en los gobiernos Kirchner que se brindó un mensaje de fin de año. La presidenta pasa las fiestas en Río Gallegos con sus hijos y su madre. Pasamos al deporte. El paraguayo Edgar Saracho también vestirá la roja y negra, refuerzo guaraní. Sobre el final del 2010, Colón cerró otra incorporación. El marcador volante de 21 años llega préstamo con opción. Ya están Prediger, Cano y ahora el futbolista de Sport Colombia. Los sabaleros buscan dos futbolistas más para retirarse del mercado. Los temas del Tate contados por su DT. Franco Udelka dijo: Manara debe presentarse este lunes. El entrenador rojinegro dijo que el atacante no se desvincula. Además, señaló que el cerrado lo de Fioreto. Buscamos un delantero por afuera, pero no es fácil. Toraza nos interesa, pero está jugando en primera. Hasta aquí el repaso de noticias de www.lt10digital.com.ar. Noticias para leer y escuchar. Ahora. Las 24 horas. Podés escuchar La X por internet. Ingresando a www.lt10digital.com.ar. Sí. La X Online sintoniza con vos. Sentimiento reconfortante, contacto. Fútbol de Chancho. Tema que ha pasado mucho, Rueda, también durante este año. Estado de emergencia. Otro tema santafesino nacido en este 2010. Estación 107. Seguimos terminando este repaso del año, todo lo ocurrido en este 2010, y vamos a entrar en el último cuarto de año. Y una protesta que terminó mal fue el 20 de octubre en un enfrentamiento de militantes y trabajadores de izquierda con sindicalistas ferroviarios por un corte en las vías del Roca. Un estudiante de 23 años murió de un disparo en el tórax. Mariano Ferreira falleció ese mismo día. Era militante del Partido Obrero. Por el crimen hay 7 detenidos. Seguimos en octubre porque el 27 se anunciaba como un día clave, pero tranquilo, en el que los argentinos iban a esperar en sus casas por el censo 2010. Era un día para conocer a fondo el país, para sacarle una nueva radiografía, pero pasadas las 9 de la mañana la historia cambió. En el Calafate moría el expresidente Néstor Kirchner. Miles de personas lo despidieron en la Casa Rosada y en Río Gallegos. Otra muerte, murió Emilio Massera, uno de los símbolos del horror de la dictadura. Fue el 8 de noviembre, fue uno de los miembros de la Junta Militar que asumió el poder tras el golpe del 76. Su rostro se convirtió en sinónimo de terrorismo de Estado. Condenado por delitos de lesa humanidad, luego fue indultado. Falleció en el Hospital Naval, donde estaba internado desde hace varios años. Y por otra parte, 45.000 fanáticos deliraron, saltaron y pusieron a vibrar el Monumental, que disfrutó de la magia de Paul McCartney. La historia se repitió al día siguiente, el 11 de noviembre, cuando dio su segundo show. Y también ha pasado este año, cuando nadie lo esperaba, pero sucedió. El Papa aceptó por primera vez el uso del preservativo. Benedicto XVI lo justificó en algunos casos. Lo dijo en un libro que salió a finales del mes y dio como ejemplo las relaciones con prostitutas, aunque insistió en que no es el modo para vencer el VIH. Abrió la puerta a un nuevo debate en la Iglesia. Y el año se acaba y con tensión. Dos personas mueren durante el desalojo de un predio tomado en Villa Soldati. Los ocupantes reclaman planes de vivienda y los vecinos de la zona se oponen a su acampe. Los días siguientes estarán marcados por nuevas tomas de predios y la violencia, que se cobrará 2 víctimas más y decenas de heridos, mientras se producen fuertes cruces entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el de Cristina Kirchner. Tras 16 días de conflicto, el Club Albariño, uno de los lugares tomados, fue desalojado. Y el último conflicto del 2010 fue en Constitución, un día antes de Navidad, un corte en el servicio del ferrocarril Roca por una protesta de empleados tercerizados que duró 7 horas, generó la bronca de los usuarios que arrojaron piedras contra el edificio de la terminal de trenes. Después vino más gente, saquearon y destruyeron locales, hubo fuertes choques con la policía, una treintena de detenidos y 8 heridos. Diciembre podría llamarse el mes de Wikileaks, aunque a fines de noviembre el sitio especializado en filtrar documentos secretos había dado a conocer los primeros cables diplomáticos de Estados Unidos. A lo largo del último mes del año se produjeron las mayores revelaciones y su fundador, Julian Assange, fue detenido en Londres a pedido de Suecia, que quiere juzgarlo por supuestos delitos sexuales. La justicia británica lo liberó bajo fianza y a la espera de una nueva audiencia en 2011. Todo esto ocurrió 365 días del 2010 y lo repasamos aquí en Estación 107, finalizando este 2010 y disfrutando de la música que marcó este 2010, como por ejemplo la llegada de McCartney a la Argentina. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we love. to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Paul estuvo en Argentina en este 2010. Esto es Pipas de la Paz. Ah, me olvidaba. Cuando íbamos por la calle principal, había una música desde la vecinal. Quiso poner nombre al film. Se vende esta casa de un cartel. Y los subtítulos pasan con la cámara enfocándonos desde atrás en mitad de película. Y luego sigue. ¿Cómo sigue? Ay, magnífico Alto Verde. Magnífico Alto Verde. Magnífico Alto Verde. Canoa, el remero moreno me dio el vuelto antes de darme el billete. Algunos pasajeros se habían quedado atrás. Sin pegar punta, volvimos. Era un soldado o algo así. Jugaba en la prefectura de número 5. Colón había ganado. Íbamos bailando y bailando. Los pilares de revolver de granos nos hacían mirar para el otro lado. Magnífico Alto Verde. Oh. Magnífico Alto Verde. Al andar de la canoa manteníamos el equilibrio. Nos aproximamos. Hey, al llegar desde 6 a 1 en 5. esperanzas me incendié en el centro. Seguimos el paisaje, casas de colores, calles con laberintos y arena. Desde un campo esmaltado en barro los jóvenes boxeaban. No teníamos sed, ni apetito, ni ninguna ganas de nada. Aunque los almacenes lucían como para entrar y tomar cualquier cosa. El cielo tras nuestro tomaba los rasgos y las estelas de nuestras siluetas. Azules, rosados, morados. Magnífico alto verde. Los colectivos no venían, dos caballos nos quisieron llevar y no quisimos. Al fin subimos, las mujeres terribles subían con mucho sexo, como para dejarnos los ojos cruzados y la lengua afuera. Sin pedir basta, nos despedimos dejando de la llama de un fósforo que queda. Abajo de un árbol íbamos bailando y bailando. Magnífico alto verde. Azules y rosados y morados. Alto Verde sonando Carne Viva. Desde la placa Esto También Pasará, placa editada en este 2010. Impresionante. Impresionante, con la fotografía de Rueda. Un orgullo nuestro también que haya estado allí. Pasamos mucho, mucho, mucho rock de acá. Creo que estamos cumpliendo ya con la ley de radiodifusión, la ley de comunicación. Unos adelantados. Se lo dedicamos a Brunito, que estuvo rockeando en su casa con este tema, golpeando la cabeza contra la palmera, dice el mensaje. La palmera con fuego. Bien, aprovecho para saludar a quienes se comunican mandando mensajes, quienes nos acompañaron durante este 2010 en Estación 107. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos ustedes. Gracias por acompañarme e informar todos los días del año, dice el mensaje. Cuando uno está solo pasan a ser de la familia. Y les deseo feliz 2011. Mis deseos para que todos sus proyectos se hagan realidad, dice Laura, que se comunicaba. Un beso grande para Laura, que estuvo todo el año acompañándonos. Y bueno, de esta manera ya tenemos que irnos, Blanc. Ya nos tenemos que ir hasta el año que viene. Antes que me olvide, quiero mandarle un abrazo y un beso muy grande a mi viejo que cumple años. 31 de diciembre. ¿Qué fecha? Qué grande el viejo. A don Silvio. Don Silvio Blanco. ¿Por qué lo saludás a Pepe? ¿Por qué? Claro, ¿qué les decís? ¿Feliz Año Nuevo o la gente? Y no, hoy ya lo llamé, lo saludé, feliz cumpleaños y esta noche será feliz Año Nuevo. Claro. Después de las 12. ¿Y regalito también? Sí, por supuesto, regalito de todos los hijos. Me imagino, qué bien. Le mandamos un abrazo grande. ¿Está escuchando? Sí, siempre escucho Estación. Fanático. Abrazo grande para él, fanático. Sí. Bueno, yo también le mando un saludo a mi vieja, fanática de Estación, para quedar bien con todos, ya que estamos, a todos los familiares de cada uno de nosotros que nos hacen el aguante en esto que tanto nos gusta, que es trabajar de lo que nos gusta. Esta es la posibilidad también que nos brinda este programa. Y que ha sido un placer poder acoplarse al equipo de la universidad, el equipo de la DIRCOM, de comunicación de la universidad. Vamos a agradecerle a Romina Kipe, a Elizabeth Furlano, a todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo, al Borcantán también, a todos los decanos de cada una de las facultades, a todos los que día a día, semana a semana, traían información de cada uno de los micros de Estación 107. Hay que agradecerles especialmente por tener y poner toda la confianza en nosotros. Estación es un programa muy consolidado en la X. Ya pasaron varios años de Estación, 5 años. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Seguramente intentaremos para el 2011 superarnos. Y creo que lo vamos a lograr, porque también tenemos la posibilidad de trabajar entre amigos, con un gran equipo de trabajo, porque tal vez nunca lo dijimos al aire, pero nosotros tres, los tres Martínez, habíamos presentado algún proyecto alguna vez para trabajar, hacer juntos un programa aquí en la X, y por esas casualidades de la vida terminamos haciendo un programa diario para la universidad, con un formato ya armado, los tres juntos, Martín Rueda en los controles y en la selección musical, craneando y dándole sonidos a estas 2 horas diarias de radio. Martín Blanc en la producción periodística, buscando toda la información, y también con todo el apoyo aquí en piso, en mesa, haciendo entrevistas, haciéndose cargo del programa cuando yo no estuve, por lo cual también agradezco. Y bueno, yo acá remándola, haciendo lo que podía también con todo lo que estos dos monstruos de la radio me ofrecieron y me dieron el lugar y la confianza para trabajar. Agradecemos también a Charlie Morzán, que siempre estuvo apoyándonos, orientándonos, orientándonos, el anterior conductor de Estación, dándonos una gran mano durante todo el año. Enorme mano, realmente. Y también mucha energía positiva. Le mandamos un saludo grande a Gustavo Simón, con quien estuvimos compartiendo también el pase de la tarde. A toda la gente de la X. Sí, a la gente de la radio, lógicamente. A Piqui Nave, gran amigo también en el mediodía, que todavía no aprendió a hacer los cuernitos. Tal vez está escuchando el Piqui, ¿eh? Seguramente. Y le mandamos un saludo grande a Ruth Marega, que estuvo durante el año. Sí, la verdad que el apoyo de Ruth fue significativo. Vamos a seguir haciendo algunas cosas con Ruth en AM. Les contamos esto también a todos aquellos que estén interesados. Ahora, a partir del lunes, va a seguir Estación 107, pero va a ser el mediodía de la X. Se va a escuchar muy buena música, se va a escuchar también, y se van a escuchar informes que hicimos con Blanc sobre la universidad. Ruth Marega ayudó mucho en la edición, a quien le agradecemos, porque durante todos estos días va a estar sonando el mediodía de la X con información de la universidad, para luego en febrero volver a retomar este contacto diario aquí en el aire de FM 107.3. Nos vamos a ir bailando, agradeciendo también a Ariel Levati, Guillermo Álvarez, a toda la gente de LT10 que está aquí pegada a nosotros, la gente de Radio Portable, la gente de La Mañana con el Coni, a Fabián Maggi y todo su equipo. Todo, un equipo juntos aquí en LT10 y FMX, cerrando este año. Y nos vamos a ir como disfrutamos durante todo el año, bailando. ¿Le parece, Blanco? Con la caravana mágica. Con la caravana mágica. Se armó el bailón. Ahí me armó el bailón. ¿Cómo me moví? Y empezamos la noche. Mira cómo baila Blanco. Ahí está. Grande. Movimiento pélvico. Baila Rueda, baila Ruth. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Fue un placer compartir el mediodía con ustedes. Un abrazo grande y radiofónico desde acá para todos ustedes. Dejamos con la bomba loca. Feliz 2011. Que empiecen bien, que este va a ser un gran año, de verdad. Así que empezar positivos. Mucha suerte, abracen a sus familiares, a sus amigos. Y disfruten minuto a minuto todo esto que está comenzando, que es una nueva vuelta de páginas. A juntar anécdotas y a pasarla bien. Juego a la bomba loca. Estación 107. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba.

Está todo listo para que Santa Fe reciba el 2011 la Costanera Oeste. Al igual que en Navidad, a partir de la 1:30 se desarrollará Costanera de Fiesta. La propuesta artística se desplegará desde el Monumento al Brigadier Estanislao López hasta el Faro. La agenda de espectáculos incluye la actuación del grupo de danza Latin Jazz y la banda musical La Sonera. Además, el CODE estará abierto durante toda la noche para que los santafesinos realicen avistamientos del espacio. Noticias nacionales. Controlan incendios forestales en Neuquén. El fuego generado por rayos en cercanías de Villa Langostura y en la zona del lago Tromen pudo ser controlado, según informaron desde el Departamento de Incendio, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Nahuel Huapi. El incendio más grande se desató en el Cerro Chivo, en el área del lago Espejo, donde un rayo encendió el bosque nativo en un sector alto de la montaña. Noticias internacionales. La ONU denuncia casos de violaciones a los derechos humanos en Costa de Marfil. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas afirmaron que tras las elecciones presidenciales se incrementaron los hechos de violencia. En tal sentido, aseguraron estar profundamente preocupados por las violaciones importantes de los derechos humanos, como ser las desapariciones forzadas e involuntarias y las detenciones arbitrarias. Noticias de deportes. Germán Rivarola vuelve a Rosario Central. Luego de intensas negociaciones, ayer quedó todo listo para que Pirulo se transforme en la segunda incorporación canalla de cara al tramo final del torneo de la B Nacional, después del arribo del volante Federico Bismara. De esta manera, si bien todavía resta la firma, la dirigencia Ariazul logra, antes de fin de año, la repatriación de uno de los últimos ídolos de la institución. El pronóstico indica para lo que resta de la jornada cielo parcial nublado a nublado, probables precipitaciones aisladas, poco cambio de la temperatura, viento leves a moderados del sector este cambiando al sector sureste, temperatura máxima prevista 34 grados. Para el día sábado, primero de febrero, cielo algo a parcial nublado, ascenso de la temperatura, viento del sector este cambiando al sector noreste, temperatura mínima prevista 22 grados, temperatura máxima prevista 36 grados. Y para el domingo 2 de enero de 2011, cielo parcial nublado a nublado, ascenso de la temperatura, inestabilizándose gradualmente, viento del sector noreste cambiando al sector este, temperatura mínima prevista 23 grados, temperatura máxima prevista 37 grados. Actualizamos los datos del tiempo. La ciudad de Santa Fe, temperatura 32 grados, humedad 56%, presión 1015 hectopascales. El cielo se encuentra nublado. Hora 14, 10 minutos. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X en la X. En todos lados, la X 107.3. Marca.